Es un placer para su servidor estar nuevamente con ustedes para comentar sobre este importante tema. Mi nombre es Gustavo Suárez y soy pastor en la iglesia de San Bernardino, California. Un hijo nos es dado es el tema para el día de hoy. Pero antes de iniciar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Gracias, nuestro Dios, por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra para estudiar acerca de este tema tan importante como es el Príncipe de Paz. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos haga entender la necesidad que tenemos de este don maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema de este niño que nace, mencionó en Isaías, es el tercer niño. Primero menciona a Emmanuel, después menciona a Maher Salal Asbaz, que significa el tiempo está cerca. Y hoy vamos a hablar de este tercer niño mencionado en los versículos 6 y 7 del capítulo 9. Dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado su imperio y la paz no tendrá límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí hay una profecía muy importante para todos nosotros, porque es una profecía que nos abarca. No solamente abarcó al pueblo de Israel, sino que nos abarca ahora en nuestros tiempos. Fíjense bien, este libertador tiene varios nombres que lo describen de varias maneras. En el antiguo cercano oriente, los reyes y las deidades tenían múltiples nombres para mostrar su grandeza. Y los nombres que se mencionan aquí acerca de este niño son nombres muy importantes que le obligan al Padre y a nosotros. Menciona que él es admirable. Así como el ángel de Jehová describió su propio nombre al padre de Sansón como admirable. Ahí en Jueces 13:18 dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y versículo 19 nos dice también: y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y luego ascendió al cielo en la llama de sacrificio sobre el. Y ahí prefiguró su propia ofrenda 1000 años después. Se le conoce como divino por los atributos que se le da. Es divino porque es un Dios fuerte. Y también es eterno, porque dice Padre eterno. Y por supuesto, Príncipe de Paz. Pero también se le conoce como humano, como el segundo Adán y como Hijo de Dios. Es un rey de la dinastía de David. Su reino de paz será eterno. Las profecías son precisas acerca de su nacimiento. No menciona de quién proviene, no menciona el lugar donde iba a nacer. Y esa es una bendición para nosotros, que debemos apreciar la paz que él nos trae. ¿Quién podría ser este niño? En Lucas 2, 8 al 14, nos lo describe de una manera singular. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y la tierra buena voluntad para con los hombres. Sí, gloria a Dios en las alturas. Todo el cielo debe ser glorificado, porque Dios dio a su Hijo amado para que viniese a morir por nosotros. Y quiero decirles que lo dio, no lo prestó. Jesús se hizo hombre. Y esa era la razón por qué en la tierra debe haber buena voluntad para con los hombres. Una voluntad que se manifestó al Jesús venir a esta tierra y morir por nosotros. Algunas personas han intentado identificarlo con el rey Ezequías, pero la descripción supera con creces a cualquier ser humano común. Solo cabe una persona. Solo una persona puede adquirir estos títulos tan elevados, tan significativos, que nos muestran a un Dios que se hizo hombre. Jesucristo, el divino Hijo de Dios y Creador. Él es el creador de todas las cosas. Por Él son hechas y subsisten. Quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz. Ha recibido la autoridad del cielo y de la tierra. Y siempre está con nosotros. La paz os dejo, la paz os doy, dijo Jesús. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si bien retiene su divinidad, también se ha vuelto humano, para siempre. Siempre está dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Ahí en Zacarías capítulo 13, versículo 6, nos dice: y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellos con que fue herido en casa de mis enemigos. Dice una cita muy interesante de la siguiente manera: cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba ni haría algún sacrificio por nosotros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de poner un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. No podemos ni imaginarnos el privilegio que tenemos nosotros de que Cristo haya venido a este mundo. Y no solamente eso, que siendo un Dios, dejó su trono en los cielos para venir a esta tierra y convertirse en hombre. Él siguió siendo 100% divino, pero también es 100% humano. Y la bendición que tendremos es que Cristo habitará por siempre con nosotros. Oremos para terminar. Nuestro Dios, queremos rogarte que nos bendigas, que nos hagas a comprender lo grandioso de este sacrificio que hizo Jesús, y que busquemos la paz que solamente Él nos puede dar. Rogamos tu presencia en nuestras vidas. Rogamos estos favores en el nombre de Jesús. Es un placer poder estar con ustedes para comentar sobre este importante tema, como es el tema de Isaías, Consolaos, pueblo mío. Mi nombre es Gustavo Suárez y soy pastor en la iglesia de San Bernardino, California. Pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Nuestro Dios, queremos agradecer tus bondades y el poder abrir tu palabra para estudiar acerca de este don tan grande como es la paz que necesitamos todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El tema para el día de hoy es noble príncipe de paz. Y tenemos un verso para iniciar nuestro comentario en esta ocasión. Se encuentra en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El doctor Robert Oppenheimer, quien supervisó la creación de la primera bomba atómica, compareció ante la Comisión del Congreso de los Estados Unidos y le preguntaron si había alguna defensa a favor de esta arma. Y él contestó, por supuesto. Cuando todos guardaron un silencio, le dijo, la paz. La paz es lo único que puede garantizar que no haya guerra. Se calcula que de los comienzos de los registros históricos, el mundo estuvo completamente en paz solo 8% del tiempo. Durante estos años se han roto 8,000 tratados de paz. Y durante el medio siglo posterior al fin de la Primera Guerra Mundial, que suponía que era la guerra que pondría fin a todas las guerras, hubo 2 minutos de silencio por cada año de guerra. Y para mayor información, en el año 1895, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, creó una fundación con el fin de establecer un premio para la persona que hace una contribución sobresaliente a la paz. No obstante, en los últimos años, incluso algunos ganadores del Premio Nobel de la Paz han participado de violentos conflictos. Esta semana estudiaremos sobre el único que puede brindar paz verdadera y eterna. El tema para el día de hoy, el subtema es Fin de la oscuridad de Galilea, Isaías 9:1-5, precediente a lo que leímos como texto clave, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, y los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicase la gente y levantase la alegría. Se alegrarán delante de ti como alegran a la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado. Pasto de fuego. Lo que acabamos de leer empieza con la frase más, que quiere decir pero o sin embargo. ¿Por qué? Porque el problema del pueblo de Israel fue dado con anterioridad. Eran problemas que existían y por lo tanto ellos querían paz. En Isaías 8:21-22 nos describe la condición desesperada de aquellos que recurren al ocultismo. Y no el Dios verdadero. Por donde miren, no solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en ti las tinieblas. Al contrario, llegará un momento en que no habrá oscuridad para los que están ahora en angustia. La gente de la región de Galilea se distingue aquí por recibir las bendiciones especiales de gran luz. La nación se multiplicará y se alegrarán porque Dios ha quebrado el cetro de su opresor. Al describirse la región de Galilea, se hace porque es en cumplimiento de la profecía y además fue los primeros territorios de Israel en ser conquistados. En respuesta a la solicitud de ayuda de paz, Tiglat Pileser tomó las religiones de Galilea y Transjordania pertenecientes a Israel, y de entonces fueron llevados prisioneros y transformados los territorios en provincias asirias. Entonces el mensaje de Isaías es que el primero en ser conquistado sería el primero en ver la liberación. ¿A quién utiliza Dios para liberar a su pueblo? Y lo que leímos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándose en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuándo se cumplió las profecías de Isaías 9:1? Lo encontramos claramente mencionado en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando nos dice acerca de Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 18 nos dice: y andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. No cabe duda que el Señor, al hacer esto, al curar las enfermedades y los tormentos endemoniados, lo que estaba haciendo es cumpliendo la profecía, porque un pueblo que se había desviado ahora pedía paz y pedía un libertador, y el libertador fue enviado cumpliendo la promesa del profeta Isaías. No fue por casualidad que Jesús empezó su ministerio en Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino y a sanar a la gente, e incluso libertó al endemoniado de la esclavitud del ocultismo. Aquí es donde vemos ejemplo perfecto de cómo la Biblia toma hechos que sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento y los utiliza para prefigurar cosas que sucederán en los tiempos del Nuevo Testamento. El Señor combinó imágenes de una época con las de otra, como la de Mateo 24, cuando Jesús relacionó la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, con la destrucción del fin del mundo. Oremos para terminar nuestro tema. Nuestro Dios, queremos darte gracias porque nos da la oportunidad de estudiar acerca de este don de paz que tú nos has dado. Que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y que podamos esperar paz, paz eterna en nuestra vida, que nos dará paz y vida eterna. Si alguien le preguntara a usted ahora, ¿de qué te ha liberado Jesús? Por supuesto, del pecado. Es por eso que mañana vamos a estudiar un tema: un hijo nos es dado. Es un placer estar nuevamente con ustedes con el tema tan interesante, Isaías, consolaos, pueblo mío. Mi nombre es Gustavo Suárez y soy pastor en la iglesia de San Bernardino, California. El día de hoy nos ocupa el tema, la vara de la ira de Dios. Aquí vamos a comprender cómo y por qué Dios obra en contra de su pueblo, enviándoles castigos. Recordemos que el pueblo de Israel está dividido en dos: el norte, cuya tribu principal era Efraín, y el sur, como tribu principal, era Judá. Y empieza diciendo en el versículo 8, el capítulo 9, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que son soberbia, con altivez de corazón. Dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahijos, pero en su lugar pondremos cedros. Aquí encontramos que el pueblo del norte, Efraín, constantemente, al igual que el sur, estaban retando a nuestro Dios. Si Dios decía algo, ellos querían hacer otra cosa. Por eso dice el versículo 11, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Los asirios iban a invadir a Israel por medio del rey Tiglatpileser III. El norte fue invadido. El castigo de Dios llegó hasta ellos, dice el versículo 12. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Y con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano es extendida. O sea, Dios es paciente para con sus hijos. Versículo 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Habría castigos más fuertes, porque ellos no estaban arrepentidos y no se apartaban del mal. Versículo 16, nos dice, porque los gobernadores de ese pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden. No hay cosa más terrible que los dirigentes del pueblo de Dios engañen al pueblo y lo lleven a la idolatría y también al ocultismo. Por tanto, dice el versículo 17, no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de sus propósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Había no había excepciones. Mujeres, niños y gobernantes y hombres, todos estaban en la idolatría y el Señor empezó a castigarlos, pero su mano estaba todavía extendida para con ellos, esperando que ellos se arrepintieran. Versículo 19, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno rotará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de sus brazos. O sea, eran hermanos. Había egoísmo. No había piedad de una tribu para con otro. Todos estaban pecando y estaban apartando de Dios. Dice el capítulo 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Tanto Israel como Judá eran culpables de la impiedad, de la desobediencia, apartándose del camino todos ellos, dice el versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. A tanto habían llegado ya el pueblo de Israel. ¿Qué haréis en el día de castigo? ¿Quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos del asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? O sea, el Señor le estaba diciendo que ellos iban a sufrir la invasión de los asirios. Versículo 6. Te mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite el despojo, se arrebate presa y los ponga para ser llevados como lodo de las calles. Una nación pérfida, es decir, Judá, también iba a ser invadida, no solamente el norte, sino también el sur iba a ser invadida, y todo por los pecados. Judá no se arrepintió a pesar de que había visto lo que le había pasado a sus hermanos algunos años antes. Dice versículo 10, ¿cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? O sea, el mismo pecado, las mismas tendencias, los había apartado de Dios. Como hice a Samaria, dijo el Señor, y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Si uno vio pecado y el otro también, ¿cómo no los iba a tratar de la misma manera? El Señor estaba dispuesto a que se arrepintieran y no que llegara el castigo hacia ellos. Pero entonces también Judá fue invadida y también fue llevada a cautiverio. Versículo 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderaré yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Imaginémonos lo que el pueblo de Israel hacía, y Señor con su misericordia todavía les estaba advirtiendo lo que iba a pasar con ellos. Dice en el versículo 26, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Medán en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Así como Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, de la tiranía, de la esclavitud, también iba a liberar a su pueblo, ahora que se encontraba ya en la tierra prometida. El brazo de Jehová no se aparta, es poderoso, y Él está dispuesto a ayudar a su pueblo, así como está dispuesto a ayudarnos a nosotros, si lo reconocemos como nuestro Dios. Encontramos aquí en el versículo 34, y cortará como hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Aquí podemos ver cómo se explica en Isaías 9:1-5 la liberación del pueblo, un pueblo lúgubre y angustiado que había confiado en el ocultismo y la idolatría, pero aún el Señor estaba dispuesto a librarlo de la opresión. Los sufrimientos del pueblo de Dios, según muestran los versículos anteriores, podemos ver, si los comparamos con otros textos del Antiguo Testamento, que Dios no está de acuerdo con ese proceder del pueblo de Israel y que el castigo viene a su pueblo por etapas. No es un castigo de un solo día, es castigo que viene con etapas, con la esperanza de que el pueblo se arrepienta. Y en nuestros días es lo mismo, el Señor quiere arrepentimiento. Quiere darnos esa paz que ofrece el Príncipe de Paz. Y el objetivo de él es que todos procedamos al arrepentimiento. Si hubiera caído, Dios hubiera podido destruir a su pueblo. Podía haberlos entregado a los asirios de inmediato. Pero Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos dice en 2 de Pedro 3:9. En todos los periodos, si los analizamos, fue la misma cosa. Los mismos acontecimientos, como Dios en su paciencia quiere que su pueblo se salve. Lo que vemos en lo que hemos mencionado el de hoy es lo que hay en toda la Biblia. El libre albedrío que todos tenemos y que debemos de usarlo. Dios no nos va a forzar a nada. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar para terminar con nuestro tema el día de hoy. Gracias, nuestro Dios, porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es grande y tienes paciencia con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que nos liberes y nos ponemos a tu disposición. Sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros. Es un placer estar con ustedes nuevamente para estudiar la serie Isaías, Consolados, Pueblo Mío. Mi nombre es Gustavo Suárez y soy pastor en la iglesia de San Bernardino, California. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración para obtener la bendición de Dios. Gracias, nuestro Dios, por tus bondades. Gracias porque podemos acudir a ti como nuestro Padre, rogándote que nos concedas una porción de tu Santo Espíritu para que el mensaje de hoy pueda quedarse en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Raíz y vástago en uno. Es el título de nuestro tema para el día de hoy. Aquí vamos a estudiar por qué a Jesús se le dice raíz y vástago en uno. En Isaías 1:10 encontramos la siguiente declaración. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesto por perdón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, encontramos la siguiente declaración. Yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de las cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La liberación del pueblo de Dios está descrita en Isaías 11. Se está refiriendo no solamente a la primera venida, que inició con esa paz que todos deseamos, sino también a la segunda venida, que muy pronto ocurrirá en el nombre de los cielos. Dice el versículo 1, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Este es el plan de Dios para su pueblo, una liberación total. Dice el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí encontramos la naturaleza y la misión del Mesías. Era clara, porque viene de parte de Dios. Lo hace en unión con su Padre. Y dice el versículo 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Aquí vemos que su voluntad está ligada con la de su Padre. Porque dice, hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Siempre la voluntad de Cristo estuvo ligada a la voluntad del Padre. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. Siempre Jesús exalta la justicia y la equidad, la misericordia y la comprensión. Siempre tiene consideración de la necesidad de los pobres y oprimidos. Debemos considerar a Jesús como justo y misericordioso a la vez. Dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En Jesús encontramos justicia y también misericordia. El versículo 5 nos dice, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una vestidura de justicia. En las Sagradas Escrituras está mencionada vestidura blanca con un cinto a la altura del pecho. Por eso dice, será la justicia cinto de sus lomos. Y a continuación vamos a encontrar una descripción de lo que será la tierra nueva y lo que Jesús esperaba aún para su pueblo de Israel. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Una transformación total nos espera, porque para que haya esta unión del lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, tiene que haber una paz total, una transformación total de la naturaleza humana. Y sigue diciendo, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Nos imaginamos este cuadro en el cual no hay agresión, no hay ninguna ocasión en que esos animales que hoy no pueden estar juntos estén, pero en la tierra nueva sí existirá esa paz, ausencia de pecado, una transformación aún en las entrañas de los animales como en naturaleza humana, porque Dios desea darnos una naturaleza nueva a nosotros. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del espíritu, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán a todo mi santo nombre, monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estaba puesta por perdón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué cuadro tan hermoso nos espera? Con Jesús como nuestro Rey. Versículo 11. Así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, referencia a Egipto, por supuesto, su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Yamat y en las costas del mar. O sea, todo su pueblo remanente, no importa en dónde esté, el Señor lo traerá a vida para morar para siempre en ese ambiente tan perfecto como el que hemos descrito. Levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. De todas partes donde se encuentre el pueblo remanente, el Señor habrá de recogernos. ¿Para qué? Para unirnos con Él para siempre en un mundo de paz. Versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya no habrá más esa contienda entre hermanos. Todo será paz. No habrá envidia, no habrá egoísmo entre los hijos de Dios. Versículo 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón les obedecerán. Esto se cumplió en parte la profecía después del cautiverio, pero se cumplirá de una manera total cuando el Señor Jesús venga y los impíos sean destruidos en su totalidad. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Siria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Dios siempre cumple sus promesas. Él está dispuesto a liberarnos de cualquier cautiverio que tengamos en nuestra vida. Él quiere que estemos por la eternidad con Él. Queridos amigos, la solución la encontramos en Jesús. Él nos está ofreciendo lo que nadie puede ofrecernos. Nos ofrece una salvación completa y eterna. Vamos a terminar con una oración. Nuestro tema del día de hoy. Nuestro Dios, queremos darte gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú has provisto para nuestra salvación. Todo lo que existe ahora de mal dejará de existir, porque para siempre es tu misericordia. Rogamos que nos prepares. En el nombre de Jesús. Nuevamente es un placer estar con ustedes en esta ocasión para terminar con nuestro estudio Príncipe de Paz. Mi nombre es Gustavo Suárez. Soy pastor en la iglesia de San Bernardino, California. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar con nuestro tema. Nuestro Dios, queremos darte gracias. ¿Por qué has estado con nosotros? ¿Por qué podemos abrir tu palabra para estudiarla? Que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestro corazón. Que podamos confiar en las palabras que vamos a estudiar hoy. Que nos muestren lo glorioso de nuestro Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema en particular para el día de hoy es: Me has consolado. Capítulo 12 de Isaías. Versículo 1 dice: En aquel día dirás, cantaré a ti, Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Cuando la palabra de Dios nos habla de cánticos, nos habla de experiencia. Y la experiencia nuestra es que el Señor ha apartado su indignación de nosotros y nos está consolando. Versículo 2 nos dice: He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Lo importante no es que Jesús sea el Salvador del mundo. Lo importante para cada uno es que Jesús sea mi Salvador personal. El Señor es capaz de transformar todo a favor nuestro. Dice versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Imaginemos agua en el desierto. Eso es lo que necesitamos nosotros, salvación, en un mundo seco por el pecado y las transgresiones. Versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Hacer célebre en los pueblos sus obras. Recordar que su nombre es engrandecido. Cantad a Jehová. Aclamad su nombre. Es lo que debemos de platicar a los demás y decirles acerca de nuestra experiencia. El cántico nuestro es nuestra experiencia. En nuestra experiencia de haber aceptado a Jehová. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Todo el mundo sabe que el Señor ha hecho una salvación para nosotros. Y la manera que debemos celebrarlo es cantando. Un cántico especial. Mi experiencia al haberme encontrado con Jesús. Regocíjate y canta. Oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sí, el Señor está con nosotros. Y es grande, y podemos cantarlo a los cuatro vientos, que el Señor nos ha dado salvación y que nos prepara una morada. Isaías 12 es un corto salmo de alabanza a Dios, por su consuelo y misericordia todopoderoso. El salmo, en boca de los miembros del remanente restaurado, compara la liberación prometida con la de los hebreos en el Éxodo. Es como el cántico de Moisés y los israelitas cuando fueron salvados del ejército de Faraón en el Mar Rojo. En ese tiempo el cántico de Moisés, hoy es el cántico personal y el cántico del Cordero, que también será entonado en las mansiones celestiales. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4 nos dice: y el cántico de Moisés y del Cordero, porque ambos alaban a Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cómo quisiéramos nosotros estar en ese cántico? Poder estar cantando con todos los redimidos, cómo el Señor ha obrado con nosotros, cómo obró nuestra liberación. No solamente el sacarnos del pecado, sino la liberación final. La liberación que todos los redimidos de todos los tiempos podrán cantar esos dos cánticos. El cántico del Cordero y el cántico de Moisés también. En Isaías 12:2 dice, está a un paso de identificar al libertador y venero como Jesús dice, que Dios es salvación mía y ha sido salvación para mí. El nombre de Jesús significa el Señor es salvación. Y en verdad, podemos cantar, el Señor es salvación. El Señor no solo hace salvación, Él mismo es salvación. La presencia del Santo de Israel en nuestros días lo es todo con nosotros. Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos cómo acercarnos al Padre. No solamente llevó nuestros pecados a la cruz, se hizo pecado por nosotros. No solamente hace la paz, Él es nuestra paz. No es extrañar que la raíz de Isaí se levantara como una señal para los pueblos. Cuando fue levantado de la cruz, atrae a todos a sí mismo. Un remanente volverá a Jehová. Un remanente tiene Dios en todas las épocas. Porque un niño nos ha nacido. Es el príncipe de paz. Es quien habrá de reunirnos a todos cuando venga en su santa gloria. Reflexiona sobre esta idea de que Jesús es nuestra salvación. En Romanos 3:24 dice que la redención es en Jesús. La redención no es algo que se dio en Él a través de la gracia y la misericordia de Dios, que nosotros también podemos tener una participación eterna en esa redención. En otras palabras, esa redención que estaba en Él pueda llegar a ser nuestra por la fe y no por las obras, porque ninguna obra que hagamos es suficiente buena para redimirnos. Solo las obras que hizo Cristo, que nos acreditan por fe, puede producir redención. Esta verdad, ¿en qué medida te da esperanza y seguridad de la salvación? Especialmente cuando te sientes abrumado por tu propia sensación de indignidad. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitar las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su hijo unigénito para enfrentarse a un conflicto más acervo, un riesgo tan espantoso como la muerte eterna, no solamente de él, sino de todos nosotros. Jesús vino para hacer salvación. Que el Señor nos bendiga y que podamos aprovechar esa salvación para nuestras vidas. Que podamos hacerlo nuestro, porque Jesús está a nuestra disposición. Solo tenemos que pedirlo. Oremos para terminar en esta ocasión. Nuestro Dios, queremos darte gracias porque Jesús es nuestra salvación. Y Él ha prometido venir. Y nosotros cantaremos con gozo acerca de esa salvación que recibimos. Porque Jesús es nuestro Redentor, es nuestra redención y también estará con nosotros para la eternidad. Rogamos favores en Cristo Jesús.